Iniciamos bailando con música de Baltimora, Breakfast Club y The Fix. Buenos días, es viernes. Disfrutando ya muy temprano esta programación. Espero que estén con nosotros 2 horas. Bailen, canten, disfruten. Es fin de semana.